llegamos al final de la lección número 8, que nos ha dejado un mensaje muy interesante. Nos ha hablado de conformismo, de concesiones y de crisis en la adoración. Y todo esto es porque los seres humanos nos dejamos llevar por lo que nuestro corazón engañoso nos dice. Pero te quiero agregar algo muy interesante este día. El texto de Jeremías dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo pues vamos a obedecer nuestro corazón? ¿Cómo pues vamos a obedecer lo que un hombre nos dice si no está basado en la santa y bendita palabra de Dios? Hoy en día Dios tiene a muchos y millares de personas que no han doblado sus rodillas ante Baal, que son fieles a sus mandatos, a sus enseñanzas, que son fieles a lo que nos enseña su santa palabra. Pero te quiero hablar de algo muy interesante que recientemente se publicó acerca del Dios del entretenimiento. Qué interesante, porque hemos hablado de dioses como el dinero, la fama, el prestigio, por el cual se van muchas personas, pero existe un Dios en este tiempo llamado el entretenimiento. Y sabes que en algunas iglesias también se adora a ese Dios, porque el culto de adoración, el servicio, la enseñanza al Dios verdadero se convierte en un entretenimiento. Y muchas personas asisten a estos cultos, a estas iglesias, para entretenerse, no para adorar. Lo hacen por costumbre o formalismo. Pero es el mensaje de la cruz de Cristo el mensaje que puede ganar almas y no el mensaje del entretenimiento. Puede ser que a ti te guste ese tipo de adoración. Esa es la que te llama la atención, la que despierta interés en ti, la adoración del entretenimiento. Esa sí llena tus expectativas. La otra adoración te parece aburrida, monótona, que no despierta interés. Y por lo tanto tú dices, no, ¿para qué ir? Me gusta más este otro lugar donde yo me siento bien, donde mi corazón se alegra, pero no se hace conforme a la voluntad de Dios. Recuerda lo que fue pasando en el pueblo de Israel. Salomón, Jeroboam, Acab y otros tantos reyes que podemos mencionar se fueron apartando de la verdadera adoración. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Aquí hay una declaración muy contundente y que impactó mi vida cuando estaba estudiando. El diablo es paciente y no espera que las cosas sucedan de inmediato. Nos va llevando paso a paso y espera nada más que caigamos. ¿Cómo podemos protegernos individualmente y proteger a nuestra iglesia de ir lenta, pero seguramente por el mismo camino que fue el pueblo de Israel? Es una interesante pregunta. ¿Cómo puedes tú protegerte, proteger a tu iglesia de no dar esos mismos pasos que llevaron lentamente al pueblo de Israel a una apostasía? Tu vida o la vida de tu iglesia que tú observas puede ir dando estos pasos y está lentamente en un camino equivocado, desviándose de los mandatos del Señor. Hay un remedio y no es un secreto. Está en la palabra de Dios, en el libro de Salmos, el 119, versículo 9 en adelante. Y lanza esta pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y también trae la respuesta: con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros leemos las Escrituras y entendemos y aceptamos el mensaje de Dios, nos estamos protegiendo. Nos estamos colocando en la posición correcta del lado de Dios, porque estamos escuchando y estamos aceptando el mensaje que es para nosotros. Hay hombres con corazones pecaminosos y perversos, nuestro propio corazón también es engañoso y perverso, que puede tomar decisiones equivocadas, que se puede ir tras el entretenimiento, tras las celebraciones alegres, tras los cambios que el hombre ha hecho, y en lugar de tener una verdadera adoración, estamos en una falsa adoración. No te conformes. cuidado con las concesiones. Y también revisar si nuestra adoración está en crisis. Es momento de hacer una decisión correcta. Ya no seguir entre dos pensamientos, sino colocarnos del lado de Dios. Pregúntate este día y al final de esta lección, ¿de qué lado estás? ¿De los que sirven a Dios o de los que no le sirven? ¿De los que adoran a Dios de la manera correcta o de los que se emocionan en la adoración, aunque sea falsa? Dios espera que tú y yo seamos verdaderos adoradores. Que el Señor siga concediendo bendición para tu vida. Si actúas conforme a su voluntad, el Señor seguirá prosperando tu camino y que seas un verdadero adorador en espíritu y en verdad.